estamos nuevamente, cumpa. Bohemios. Dejé mi pueblito, me vine pa'l norte, me traje a mis hijos, también mi mujer. Quería hacer fortuna, buscando otra vida, tal vez con el tiempo a mi tierra volver. Ha pasado el tiempo y todo ha cambiado, y aquellos chiquillos crecieron también. Ya no me hacen caso, viven a su modo, les gusta de todo y los busca la ley. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, los dejo en el rancho labrando la tierra, y hubiera evitado hacerles este mal. Con sentimiento, mis bohemios, no te quiebres, compa. Que tuvieran lo que yo no tuve y así progresaran como lo soñé. Se visten muy raro, andan en pandilla, ya todo es inútil, nada puedo hacer. Su madre tan buena quiere regresarse y a todos sus hijos quisiera llevarse. Todo es imposible, hay que resignarse. Solo tú, Dios mío, puedes ayudarme. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, los dejo en el rancho labrando la tierra, y hubiera evitado hacerles este mal.